El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires organiza anualmente un ciclo de conferencias abierto al público y de entrada libre y gratuita. El club se propone, a través de esta actividad, acercar visiones que enriquezcan la formación universitaria de sus socios y que aporten al diálogo social y cultural de la Argentina. A continuación, compartiremos con ustedes la conferencia Primeros 100 días de la presidencia de Macri, dictada por Juan Carlos de Pablo el 4 de abril de 2016 en la sede central del Club Universitario de Buenos Aires. Buenas noches, señoras y señores. Señor presidente del Club Universitario de Buenos Aires, presentar a Juan Carlos de Pablo de esta audiencia ya es habitual, entonces no voy a repetir lo de siempre. Harvard, la UCA, 1.000 artículos, 2.000 conferencias, todo eso que ya los tenemos cansados. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Bueno, tendría que recordar a Ortega y Gasset cuando decía argentinos a las cosas. Y entonces, sin más, dejarlos a ustedes con Juan Carlos de Pablo. Cada vez le salen peor las presentaciones. Le vamos a dar una nueva chance el año que viene, digamos. Bueno, muy bien. En aproximadamente media hora voy a explicar cómo veo el mundo, tanto desde el punto de vista político como económico. Después vamos a hablar de Argentina, tanto desde el punto de vista político como económico, cómo sigue y empezamos la parte de preguntas. Mucho apuro no tengo porque al programa tengo que llegar a 11 menos cuarta, así que. Y ya me peiné, como todo el mundo se da cuenta. Bueno, empezamos hablando del mundo desde el punto de vista político. Imagínate hoy que Mauricio Macri tuviera que ir a una reunión de líderes mundiales. Antes que salieran los papers estos de Panamá. Hace 48 horas. Una reunión de líderes. ¿Cuál es el único tema que le hubiera calentado a los demás? Que hubiera dicho Macri o cualquier otro. ¿Cómo hacemos para hacer cagar a los del ISIS? Ese es el único tema. Uno siempre tiene que ir al mundo y decir, ¿qué le está calentando al mundo? A un mundo desesperado por saber qué hace con el ISIS. Vos vas y le decís, mire, las Malvinas son argentinas, ahora Naciones Unidas está con nosotros, vas a decir, pibe. ¿Entienden ustedes? Empecemos por entender cómo funciona el mundo, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Hoy, por razones muy elementales, los líderes políticos, particularmente los europeos, están muy preocupados qué hacemos con el tema del ISIS, porque la verdad, nadie sabe qué hacer. Y cuando uno sabe qué hacer, cada 2 minutos cambia la estrategia, lo cual es lógico. Dentro de eso tenemos elecciones en varios países, Estados Unidos, España, no saben qué hacer, Inglaterra, Pero la que nos calienta a nosotros es el tema Brasil. Uno tiene que mirar el eje. El eje tiene que ver con la toma de decisiones nuestra. De las crisis políticas que hay en el mundo, la que nos interesa es Brasil. Igual que Argentina, Brasil tiene un régimen presidencialista. Y si vos elegís autoridades por periodos fijos, no por periodos máximos. En los regímenes parlamentarios vos tenés periodos máximos y te embocás a un gobierno por lo que se llama un voto de no confianza. España, Inglaterra, Israel, Japón, se emboca, Italia, se embocan los primeros ministros, ahí estamos, acá no. De manera entonces que si a Dilma no la asesinan, o se suicida, o le hacen un golpe de Estado, o le hacen juicio político, tenemos a Dilma hasta 2018. Si yo pregunto quién cree que Dilma va a durar hasta 2018, probablemente nadie. Pero no nos vayamos del otro lado. Mis amigos los periodistas, que siempre hacen una teoría del último número, creen que en cualquier momento se va. Y yo digo, calmémonos, porque el régimen es presidencialista, ¿entienden ustedes? Ahora, es un típico ejemplo, de cómo vamos de la política a la economía. Cuando vos tenés un gobierno que nadie le cree, hacés las cosas mal y no te salen. Hacés las cosas bien y tampoco te salen. Cambiás el ministro y tampoco te salen. Nada te sale. ¿Entienden? ¿Se acuerdan? Las chicas son todas jovencitas, pero algunos veteranos presentes recordarán Watergate. Desde el momento que se descubre Watergate hasta el momento que Renuncia Nixon, pasan dos años, y los americanos se la pasaban diciendo business as usual. ¿Qué quiere decir? Todo estaba funcionando normalmente. Cuando en un país dicen business as usual, no hay nada usual. Hoy me imagino yo que el gobierno español está totalmente paralizado. Es lógico. Y así seguimos. ¿Entienden ustedes? Y consiguientemente el de Brasil también. Vamos a ver cuáles son las implicancias económicas dentro de un minuto, que les pegan a ellos, pero también a nosotros. Con el mayor de los respetos, si la crisis de Brasil la tuviera Uruguay o Paraguay, estaríamos hablando de otra cosa. Un problema de proximidad y de tamaño. El PBI total de Brasil es 5 veces el de Argentina. Cuando yo fui a la facultad hace algunos meses, el PBI total de Brasil es igual al de Argentina. Hoy el PBI por habitante de Brasil es igual al de Argentina. Pero la población de Brasil es 5 veces la de Argentina. Entonces se dan cuenta ustedes que una crisis de Brasil nos golpea de manera fuerte. Cuando uno piensa en economía internacional, una vez por trimestre, los cráneos del Fondo Monetario actualizan los pronósticos macroeconómicos de los países miembros, que son prácticamente todos los países del mundo. Entrega una carpetita muy prolijita a la señora Lagarde, que es la directora gerente. La última se la entregaron en enero, así que si Dios quiere, este mes le van a entregar la actualización, que va a decir lo mismo. En enero la carpetita le dijo: señora, si usted no hace nada y nadie toca nada, este año el PBI del mundo va a crecer 3,4% y el año que viene 3,6%. Entonces la vieja lo que hizo era lo único que cabía la cosa hacer, que es sacar un pasaje de primera al Caribe, y se fue y dijo: vuelvo a fines de 2017, a ver si lo estropeo esto. Ese número en 2009 era -3 y entonces laburaban. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que si vos me querés decir que hay un conjunto de países que tienen problemas, tenés razón. Pero nadie en el mundo está tomando decisiones sobre la base de que ya mismo estamos incubando la próxima crisis. Si vos lees historia, te vas a dar cuenta que estamos incubando la próxima crisis. ¿Por qué? Porque siempre estamos incubando la próxima crisis. Si en los últimos 300 años vivimos de crisis en crisis, pretender que la última crisis fue la última crisis es no pensar. ¿Entienden? Cuando yo fui a la facultad, Madoff había nacido, pero todavía no había empezado a hacer barbaridades. ¿Pero qué leíamos? Charles Ponzi, que era el Madoff de Boston de comienzo del siglo XX, que tal como era esperar, terminó preso. Hoy Madoff está preso, ¿estamos? Hay 20 Madoff dando vuelta en el mundo, porque Madoff es la contrapartida de los tipos que creen que son más piola que el resto de la humanidad, y tarados de eso siempre hay, ¿entienden? Así que se está generando la próxima crisis, cuyas manifestaciones, ya veremos, no nos apresó, ya tenemos bastante despelote con lo que tenemos que pensar la próxima crisis, ¿entienden? Pero no es algo que hoy esté movilizando las energías de un líder, digamos así, político. Dentro de eso, como digo, tengo el tema Brasil. El PBI de Brasil el año pasado cayó 3,8 y este año los genios de Brasil dicen que el PBI va a caer 3,66%. Hacen lo pronóstico con 2 decimales, son unos guasos totales, digamos. El dato es, va a seguir cayendo, ese es el dato, ¿entienden? Me olvidé decir, a propósito de lo del Fondo Monetario, pero también lo de Brasil, que yo nunca miro los pronósticos para saber lo que va a pasar, porque yo sé que el que hace los pronósticos tampoco sabe lo que va a pasar. Los pronósticos sirven para ver cómo se siente el que encargó el pronóstico, este es el punto, ¿entienden ustedes? Si el que pronostica dice no te calenté, que la cosa funcione, dice gracias y sigue la vida. Si el pronóstico dice, si no haces algo, vas a volar por el aire, ahí se ocupa. ¿Entienden? Entonces, vuelvo otra vez. Capaz que la crisis de Grecia continúa. Salió de los diarios. ¿Lo habrán arreglado o no? Yo qué sé. Salió de los diarios. Y no compromete a nadie. Para nosotros el tema, como digo, es el Brasil. Cierro la parte internacional con la cosa esta que apareció este fin de semana. Un piola, no sé por qué razón, le manda a los periodistas 11 millones de documentos. Hay que leer 11 millones de documentos y aparece. Entonces, bueno. Muchachos, acá hay dos cosas que van a ser complementarias. Primero, el circo. No te lo vas a perder. Esto es más o menos como que de repente se descubra quiénes usaron los albergues transitorios de la ciudad de Buenos Aires los últimos 4 años. Una fiesta total. Cualquiera se da cuenta. ¿Entiendes? Si hay componente de circo, no me digas. Este que creíamos que era distinto, resulta que no era distinto, etcétera, etcétera. Pero complementariamente al circo está el análisis. Lo que tiene que hacer el señor Alberto Abade es llamar y dice, dame los datos. Y empieza a chequear. A ver, ¿dónde están esas empresas? Y si las tiene declaradas, no las tiene declaradas. Si las tiene declaradas, Santa Pascua, gracias. Tengo muchas razones para tener una compañía en Panamá, blanca, que tiene que ver con operatoria, con millones de cosas, etcétera. y otras non santas. Las non santas vengan para acá y seguimos hablando. ¿Entienden ustedes? Eso es profesionalidad. Van a ocurrir las dos cosas. De momento, la televisión lo único que le interesa es el circo. Así que vemos. Y a la política también. Perfecto. Si Macri tiene que explicar mejor o no lo de él, eso es lo justo. Algunos dicen que tiene que explicar mejor, otros dicen que es suficiente, otros dicen que nada es suficiente, lo que vos quieras. Un solo argumento muy interesante que escuché hoy a la mañana, que lo dijo Willy Coman en el programa de Marcelo Longobardi, dijo, si vos haces una cuenta para lavar dinero, no pones tu verdadero nombre. Es buena esa, Porque vos tenés una empresa que dice, Franco Macri, Mauricio Macri, no me acuerdo quién más Macri, dice. No vas a ser tan boludo de usar una cuenta de que tiene esos apellidos para lavar dinero. No es una prueba de inocencia, pero es una indicación. Yo eso lo tengo en cuenta, ¿entiendes? Porque es un argumento valioso, ¿entiendes? Muy bien. Ese es el contexto internacional en el cual estamos trabajando. Ahora entramos a hablar de Argentina. Y tenemos que hablar de Argentina desde el punto de vista político, si no, no se entiende nada. Si vos agarrás un economista que le pregunte qué haría si fuera el presidente, entonces empieza a hablar y cambia de canal, no pierdas tiempo. La política económica es una parte de la política y siempre se da en un escenario internacional en contextos políticos específicos. No es una cosa que se da en el vacío ni cosa por eso. La experiencia a mí me mostró, desde el punto de vista político, dos cosas permanentes, así que, perdón si ya me escucharon, se las voy a reiterar. Argentina tiene un régimen presidencialista y personalista. Vos querés un ejecutivo enérgico. Mauricio Macri no se puede presentar en las elecciones de 2019 diciendo tenías una idea maravillosa, pero no me dejaron. No lo vamos a votar. Vos querés que haga cosas, que la resuelva. Dentro de las instituciones mejor, y si no, que la resuelva. Usamos las instituciones para invocar al adversario, no creemos en ninguna de estas cosas, digamos, ni cosas buenas. No tenemos. La historia, por favor, lean historia, me está diciendo que realmente lo que queremos son, digamos así, resolución de problemas, etcétera, a veces mágicamente. Entonces, tenemos un régimen presidencialista y personalista. El presidente de la Nación es el argentino, un tipo muy poderoso, mucho más poderoso con respecto al resto de los poderes que en otros países. Mucho más poderoso, con un gobernador, con lo que vos quieras, entienden ustedes. Fíjate vos la relación nación-provincia desde el punto de vista económico-financiero. En el promedio de las provincias, solo 30% de los gastos provinciales se financian con fondos propios, 30%. Provincias como Chaco, Formosa, menos de 10. Segundo, en la época de Cristina Fernández de Kirchner, de cada cuatro mangos que salían de la nación a las provincias, uno era automático, tres discrecionales. No hay que hacer mucho esfuerzo para darte cuenta que cuando Cristina Fernández de Kirchner hacía sonar el silbato, venían todos los gobernadores con los pantalones bajos, una caja de alfajores Habana gritando viva Cristina. Y ahora, y no sé, más o menos. ¿Por qué? Y porque Mauricio Macri creo que está descubriendo la crueldad del poder, lo cual es lógico. Lo cual es lógico. Él arranca un jueves, que es el 10 de diciembre, el 11 se junta con los adversarios, ¿no? Todo muy bien, todo civilizado. El 12, un asadito con los gobernadores, todo civilizado, todo qué bien. Y vos decías, está bien, comieron el asadito. En algún momento empezamos a hablar en serio. Bueno, ya empieza. Vos a un gobernador, si le vas a agregar, a un gobernador le vas a hablar de la decadencia occidente o lo que vos quieras, la trilateral, lo que vos quieras. Ahora, cuando el tipo le tocas los manguitos, te peleas hasta el tercer decimal, porque es la vida o la muerte. Un gobernador tiene que dar respuesta, por ejemplo, pagar los salarios. Y las opciones son de hierro. Vos no podés decir, coprovinciano, tenemos la dignidad intacta, lo que no tenemos es un mango, así que vuelvan a sus casas y pagamos en cómodas cuotas. Queman la casa de gobierno con vos adentro, ¿entienden? Y actuamos en consecuencia. Así que la primera característica permanente, Argentina es un régimen presidencialista. La segunda, que los estilos no se cambian. Por eso yo el primer discurso le asigno mucha importancia. Yo el primer discurso lo miro por televisión y al otro día lo leo y me formo una opinión. Es difícil cambiar el estilo. Las cosas cambian dentro del estilo. Algún día Mauricio Macri va a cambiar su gabinete dentro del estilo, ¿entienden ustedes? Ahora, ¿cómo es el estilo Macri? Nosotros tuvimos el estilo K, ¿verdad? Y ahora tenemos el estilo M. ¿Cómo es el estilo M? El estilo M es así. Hablan todo. Dicen una cosa, después dicen otra cosa. No tienen problema en asumir riesgos. Alguien le dice, no, ¿te parece? No, bueno, está bien, volvemos para atrás. Y tenemos algunos periodistas que se especializan en ser fiscales inexorables, ¿vieron? Pero demoran entre el momento que ocurre un hecho y cuando le toca el próximo programa. En el medio ya dio vuelta. Entonces quedan con la editorial al pedo en la mano, digamos así, ¿y ahora qué hago? Porque le dice a Mauricio, no, ¿cómo vas a hacer eso? No, tenés razón, ya lo cambié. ¡Toin! Yo siempre le digo a este gobierno, cuando quiero hacer confeccionar una lista de fusilados, tené un poquito más de cuidado porque volver para atrás un poco más costoso. Pero viste que lo hicieron con el nombramiento de los jueces, hay millones, y lo van a seguir haciendo, esta es la cosa, lo van a seguir haciendo. Hablan tanto y se desdicen tanto que no hay mucho valor en las palabras. Cuando el presidente dice la tasa de inflación va a bajar, ¿qué quiere que diga? ¿Va a subir? No hay valor en eso. No, ya bien, ¿qué quiere? No importa, no. ¿Entienden? Mi finada abuela, una mujer muy educada, decía es un hablar por no callar. ¿Qué decía? Es un hablar al pedo, es emitir sonido, no hay información ahí, ¿entienden ustedes? Uno tiene que aprender a escuchar dónde hay información, dónde no hay información en las cosas que están, digamos, diciendo. Estas dos cosas son permanentes y entonces tenemos el estilo acá. Muy importante, se lo escucho a los analistas políticos y tienen razón, este gobierno tuvo que armar poder político y sigue en ese proceso. Cualquiera se da cuenta que si la reforma de la legislación que permite pagar los holdouts hubiera llamado extraordinaria el 10 de diciembre de 2015, no hubiera sacado los votos 165-86 y 54-16, estamos de acuerdo. Entonces, es lógico que me digan, ¿sabe qué, Juan Carlitos? Tengo que ir armando cosas, tengo que esperar que se desarme la oposición, etcétera, etcétera. Le digo, tenés razón. Solo que tenemos que sacar las conclusiones de eso, ¿entiendes? Esto desde el punto de vista político. Después, si quieren, le meto. Pero el panorama es este. Uno entiende, hay que entender el estilo M, si no, no entendemos nada, ¿eh? Porque el estilo M va a ser, digamos, una constante de este gobierno. Bien. Entramos a hablar de política económica. Cuando uno habla de política económica, la distinción entre cargo y función es elemental. Vos podés el cargo dividirlo, el cargo del equipo económico, dividirlo todo lo que vos quieras. Vos podés decir, no, yo quiero un ministro de Agricultura, ah, qué bueno. Yo quiero un ministro de maíz, fenómeno. De maíz, no sé cuánto, de maíz, de tierra. Vos podés tener 10 ministros, 22 ministros o 1.700 ministros, hacé lo que quieras. Vos podés hacer la reunión de gabinete en el café de la esquina o en la cancha de Vélez. Lo que quieras. Lo que no podés hacer es dividir la función del ministro de Economía, porque la función del ministro de Economía deriva de la segunda clase de mi curso introductorio. En la primera clase del curso introductorio explico el principio de escasez, que dice, no hay de todo para todos gratis. En la segunda clase explico que con lo que hay se puede hacer más de una cosa, lo cual le da pie a la tercera clase, que es, entonces, ¿qué hacemos dentro de lo que se puede hacer? ¿Entienden ustedes? Muy bien. Entonces, El ser el malo de la película, el decir esto sí, esto no, esto primero, esto después, esto más o este menos, es indivisible, alguien es. Ahora, si yo tengo en el gabinete 6 ministros que tienen igual voz, después arriba 2 coordinadores, arriba un jefe de gabinete y alguno del presidente, cada vez que hay empate la decisión sube. Pero alguien es el malo de la película, ¿entienden? Muy bien. El otro argumento fundamental es la congruencia. Si yo fuera pedicuro, cuando me dicen que le dieron un huevo a los maestros para que empezaran las clases, no obstante lo cual, hoy tuvimos una huelga, yo hubiera dicho, así se habla. Y aumentar el mínimo imponible, lógicamente. Y ¿cómo es? El impuesto para todos, y claro, lógico, porque soy pedicuro. Digo, pedicuro, arquitecto, cualquier cosa menos economista. Si yo soy economista, tengo que llevar en la sangre el principio de escasez. ¿Qué cree que haga? Entonces yo cada vez que dice, no, ¿sabe qué? Las economías regionales tenemos que dar. ¿Cómo no? Anoto. Y Córdoba sí porque nos apoyó. Anoto. Y anoto, anoto, anoto, anoto. Y cuando termino de anotar, sumo. Es como cuando vos vas a buscar el presupuesto de una fiesta, ¿no? Entonces vos vas y dices, ¿qué? Una fiesta de 15. Ah, muy bien. Y bueno, ¿y por qué no traemos una banda de gaiteros? Ah, qué bueno. Y anoto entonces los gaiteros. Y después, ¿qué eres la torta? Con velitas, claro. Fuegos artificiales, sí. Y esto, sí. Yo sigo anotando, sigo anotando. Y dice, ¿ya está? Sí, sumo. Acá lo mismo. Cada vez que resolvés un problema poniendo guita, yo anoto. Después a los 2 minutos no me vengas a pedir otra cosa, ¿entienden ustedes? Porque mandrake no existe. Esto tenemos que decir, ¿entienden ustedes? Muy bien. Entonces, como digo, hay un elemento de congruencia, hay un elemento de prioridades, y ahora vamos a empezar a entender qué es lo que está, digamos, ocurriendo. Deuda. Si algo saben estos muchachos, es esto de los holdouts. Así que ahí me saco el sombrero, no tengo nada que agregar, digo, le doy el beneficio de la duda, métale nomás. Yo creo que todo tipo tenían educación e idoneidad. La educación lleva a que cuando ibas a ver al juez Griesa, en vez de decirle hola jorobado, ¿cómo andar? Le decía, ¿qué tal su señoría? Ya el tipo dijo, ah, bueno. Pero además de eso, hay idoneidad, porque si vos hubieras hecho una oferta ridícula, no te lo hubieran aceptado. Ridículamente baja. Y ridículamente alta, no lo hubieran aceptado nosotros. Entonces los tipos, eso es expertise. Ahí el tipo dice, hago esto y me la aceptan. Gracias. Consiguieron la legislación, ahora salen con la gorrada de vuelta, consiguen la guita, ¿sabes? Santa Pascua. Gracias, chao. Así que ahí no tengo nada que decir, excepto una cosa. Obama está con nosotros, ¿vieron? ¿No? Hollande está con nosotros, Renzi está con nosotros, menos el Papa, están todos con nosotros. Ahora, cuando salimos a emitir plata para pagar los costos, me dice, ¿cómo no, Juan Carlito? ¿Pues sabe qué? 8% anual en dólares. No, pero los bolivianos, nosotros somos de ofender a todo el mundo, ¿vieron? Si los peruanos y los bolivianos consiguen menos, nosotros... Y cuando vos hablás con alguien del mercado de capital y sabe que ellos tienen superávit fiscal, vos tenés déficit. Ustedes entiendan lo siguiente. Somos un país maravilloso, todo el mundo habla maravilla de nosotros. Nosotros tenemos un déficit fiscal de 7% del PBI que está basado en el exceso del gasto corriente con respecto a los ingresos. Es decir, vos te querés salir a endeudar cuando no llegas a fin de mes y no puedes pagar la primera tarjeta y querés la segunda tarjeta. ¿Te van a romper el culo con la tasa o no? Porque están descontando que estás empezando a incubar el próximo default. Que no tiene por qué ser, no sé si este año o el que viene. ¿Entienden ustedes? No es para asustar, es para entender. Porque lo contrario, nos estamos contando el cuento. Lo retomo para el final, pero ya te lo estoy mencionando. Así que digo, guarda, está todo fenómeno, muy idóneo, bueno, pero nos estamos endeudando muy caro. Y cuando uno se endeuda caro en nuestra casa, se endeuda lo menos posible. Pero vamos a ver qué hay que hacer para endeudarse lo menos posible. Recaudación. Estamos acostumbrados el año pasado a que la variación interanual de la recaudación fuera por lo menos 30%. Febrero fue 26%. Impuesto a la ganancia venía muy por encima del promedio, ahora por abajo. Yo no hago una teoría del último número, pero registro el último número. A caballo de lo cual vamos a tener un certamen en la Cámara de Diputados de quién es más generoso. Porque los diputados son un cuerpo colegiado, así que la responsabilidad se evapora. Uno va a decir, mínimo en Bolivia es 60. No, maricón, ¿qué 60? 80, 120, 4.300, y al final no cobramos nada. Si no cobramos nada, todos felices. El único problema es, ¿y cómo financiamos los gastos? ¿Entienden? Espero, pues sería realmente lamentable, que no se mande un proyecto tan generoso que después Macri lo tiene que vetar. Porque de alguna manera hay que recaudar, ¿entienden ustedes? Muy bien. Del lado de los gastos, dice que están controlando los gastos. Me da la impresión que están pisando los pagos, que son dos cosas distintas. No es lo mismo postergar los pagos que controlar los gastos. Guarda. Es una mezcla de las dos cosas, pero quiero ver cuánto es de una cosa y cuánto es de la otra. Dólar. Había que salir del cepo así, como se salió. Se salió bien, fenómeno. Si hubiera salido mal, igual. Tenía que salir. Gracias, chao. El día que sale, Pratgay anuncia que la nueva política cambiaria es flotación sucia. ¿Qué flotación limpia? Flotación limpia es así. Voy por la calle con un dólar, digo, ¿quién quiere un dólar tiene peso? Y me encuentro con una persona que tiene peso y dice, tengo peso, ¿quién quiere un dólar? Nos sentamos en un café y nos ponemos de acuerdo en el número. Federico Stutzenegger ve la transacción, no dice nada, eso es flotación limpia. ¿Qué flotación sucia? Flotación sucia es que él tiene en la cabeza dos precios. Si el número en el cual se pusieron de acuerdo todas las personas está entre todos, Santa Pascua. Si está por debajo de esto, te compra Sturzenegger. Y si está por arriba de esto, te vende Sturzenegger. Eso es flotación sucia. ¿Entienden? Tuvimos, que ya tenemos, como 3 meses tenemos ya de mercado, digamos, cambiario. Los primeros dos, limpia. Y finalmente empezó a tocar el techo y dijeron no, y están vendiendo. Desde mediados de febrero, no todos los días, pero están, digamos así, vendiendo. Esto no es convertibilidad. Esto no es tablita Martínez, no es nada. Moraleja. Al precio al cual hoy te venden, capaz que la semana que viene no te venden. ¿Estamos? No hay, los criterios con los cuales lo mueven no son fijos. Esta es la política cambiaria. Arrancaron con una idea de cerrar paritarias anuales, después la corrigieron semestral, sabiduría. Y si lo tenés que hacer cada 10 minutos, sabiduría también. No puedes inventar horizonte. Esto de que no sabemos qué va a pasar la semana que viene, pero pretendemos que las paritarias cierren una vez por año. Entonces al dirigente sindical le decís feliz Navidad y pase lo que pasa, no, es creer en los reyes magos. Vuelvo otra vez al pasado argentino. Celestino Rodrigo, a medio del 75, le preguntó a su antecesor, que era Alfredo Gómez Morales, si las paritarias estaban cerradas. Le dijo que sí. ¿Cuánto fue el aumento? 38%. Fenómeno. Llega Celestino Rodrigo el primer día, duplica el tipo de cambio y duplica las tarifas. Y Casildo Herrera, que era el secretario general de la CGT, dijo, me parece que no están cerradas las paritarias. Y la abrió. ¿Sí? ¿Entienden? Esto de decir, tengo un ancla, no tenés nada. Argentina es un país fluido. Esto de que los dirigentes sindicales van a comprar un buzón, no, vos estás creyendo en los Reyes Magos. Entonces, es una cosa fluida. ¿Qué querés que haga? Muy bien. Y lo último, el tema de las tarifas. Si hay algo donde el gobierno está comunicando mal por razones X, Y o Z, es el tema de las tarifas. Déjame darte un número. Energía. Antes del aumento este que tuvimos, si generar costaba 10, ¿vos sabés cuánto pagaba? Uno de los 10. Uno de los 10. La distorsión era increíble. Uno de los 10. Después del salto es 4 de 10. Faltan escalones. Vivimos en una locura tan grande que el shock es parte del gradualismo. Así que no nos equivoquemos con la terminología, ¿entienden ustedes? La gente ve 300% y dice, ¿cómo? Lo que será el shock si es el gradualismo. Sí, ¿por qué? Porque la distancia que dejó es una cosa notable. Estamos gastando en subsidio, o al final del periodo de Cristina Fernández de Kirchner, estamos gastando en subsidio la mitad de lo que estamos gastando en jubilaciones. Ahora uno dice, no, siga la fiesta, dale mano. Endeudémonos al 8%, después al 12%, después al 20%. Fenómeno, fenómeno. No te extrañe que empiece la gente a sacar pasaje, a irse a Siria a descansar, a quitarse el shock. Porque tenemos la historia adentro, ¿entienden ustedes? Tenemos la historia adentro, eso es lo que estoy diciendo. Muy bien. Entonces, ahora aumenta 300% el gas, ya sabemos todo lo que está, digamos así, pasando. Un día te dice, no va a haber más aumentos, después otros aumentos. A mí me gusta, yo digo, escúchame, si vas al médico y le decís, mire, tengo este problema en la uña, sí, no te calenté, y te corta el brazo, no hay proporción. Dice, no te calenté, con esta no te calenté, ¡pum! 300%. No me digas no te calenté. ¿O no? Bueno, yo te digo, ¿ves? Esto recién empieza. El ajuste tarifario de ninguna manera está terminado. Hacé las cuentas. Dietrich, cuando aumenta, yo vine en colectivo ahora, porque tengo mucha guita, pero con lo que me pagan por esta conferencia, tengo que venir en colectivo. 3 pesos. Ahora, Dietrich aclaró que traerme costó 13 pesos. Alguien pagó 10 pesos para que yo viniera de mi casa acá, ¿entienden? Que capaz que fui yo pagando impuestos. Ahora va a pasar a 6, pero el costo sigue en 13 y no sé cuánto tiempo lo va a dejar, quiere decir que más de la mitad sigue siendo subsidio, ¿entendés? Por supuesto que vos cuando ponés la televisión, todo el mundo se rasga la vestidura, no puede ser, y desde el punto de vista televisivo siempre hay alguna viejita que resulta que como el hijo le dejó no sé qué carajo, entonces no puede tener la tarifa social y queda en la calle y encima llueve, como corresponde, digamos. Y entonces ese es el panorama argentino, pues sí, déjese embromar. Pero televisivamente funciona de esa manera. Bien, ¿dónde estamos parados? La tasa de inflación en los últimos 4 meses fue 4% anual. Yo no hago pronóstico. Ahora cuando me dicen la tasa de inflación va a bajar al 1% anual en el segundo semestre, la verdad no tomo decisión en base a eso. Si hoy viene una persona y me dice, señor, lo quiero contratar para dictar una conferencia en noviembre. ¿Cómo no? Ningún problema. Agendemos. Y una semana antes nos juntamos a ver cuánto te cobro. No me hagas poner un número, porque no sabría qué número poner. Y si quiero poner un número que tenga en cuenta toda mi duda, no me lo vas a pagar. ¿Entienden ustedes? No hay horizonte para que diga, no, el segundo semestre, usted va a ver, bueno. Nivel de producción industrial está estancado, según dice este Fiel. Y tenemos, Tendencias Económicas, que es un semanario, muestra que aumentaron los despidos y la suspensión el primer bimestre. En el caso del sector privado es principalmente construcción. En el caso del sector público hay despidos, ñoqui, las cosas que todos conocemos. Y un minutito sobre el tema este de el informe de la pobreza que hizo la UCA el otro día, que la verdad, lo voy a decir con todas las letras, a riesgo de ser escolumnado. Realmente es una chantada lo que hicieron. Tomate el trabajo de leer el informe. Yo no voy a decir si están en la joda o no, si el Papa Francisco lo quiere desbancar, el Espíritu Santo, no me meto con esas cosas. Pero te voy a explicar qué dice el informe para que realmente veas qué fue lo que pasó. Porque uno profesionalmente, cuando aparece un informe, dice, dame el informe. Y metete. 27 páginas. ¿Cómo lee el informe un economista? Lee primero, mira los cuadros, después el texto. Primero los cuadros. El cuadro dice, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, sí, año, marzo de 2016, abril de 2016. Sí, macho, si me está dando el dato de marzo de 2016, ¿por qué no me das el marzo de 2015? No sea cosa que haya estacionalidad, ¿no? Antes de una teoría, uno siempre tiene que llegar por estacionalidad. Ahora, toda la información de la UCA está basada en encuestas. Entonces vos decís, ¿ya tenés las encuestas de marzo? Pero además preguntás, ¿ya tenés las encuestas de abril? Si no empezó abril. Entonces dice, tengo que leer el informe. Empezás a leer el informe. ¿Sabés lo que hizo este muchacho Salvia y todo el equipo? Hasta 2015 las encuestas. Y después hicieron lo que se llama el ejercicio de simulación. ¿Qué hizo? Agarró los valores de 2015, los infló por un aumento nominal y los deflactó por precio de los alimentos. Y naturalmente le dio peor. En abril le da mejor que en marzo. ¿Viste que dice que se crearon 1.400.000 pobres? Bueno, ya de los 1.400.000, 600.000 se descrearon, ahora son ricos. Voy a decir, flaco, ¿por qué no me lo explica todo? Dicho de otra manera, desde el punto de vista profesional, después cada uno que haga el... Desde el punto de vista profesional es una barbaridad. Tendría que haber salido en términos personales para decir, mira, este es el análisis que hacemos todos los años. Este análisis termina en 2015. Este análisis dice que Cristina Fernández de Kirchner deja la pobreza en el récord de su gestión. Eso es lo que dice el cuadro. Ahora sí, como no puedo más, y entonces yo no podía con mi genio, hago esto, que es absolutamente, digamos así, conjetural. Bien. Bueno, ¿cómo sigue la historia esta? Y empezamos la parte de preguntas. Este gobierno, como todos los gobiernos, llega con algunas ideas y se da cuenta que la realidad le va cambiando la agenda a gran velocidad. Entonces, la política económica se pone al servicio de la política, inevitablemente. Ustedes se acuerdan de esos tres tipos que se rajaron de la cárcel, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, que el secretario de Hacienda hubiera dicho, perdón, la gendarmería no puede salir a perseguirlo porque no tengo presupuesto de nafta para los autos. El presidente hubiera dicho, vos sos o te hace, dejate de joder. ¿No? Cambiaron la política económica para... Hay prioridades, ¿cierto? Si vos decís, hay que darle a los gobernadores, hay prioridades. Con lo cual, muy probablemente este 7% del PBI esté muy parecido. Seguimos con 7. No, capaz que 6.5. No sé, no tengo cómo decir. Cosas drásticas no parece que hubiera. Si vos tenés un déficit fiscal de este tamaño, basado en el exceso de gastos corrientes, si vas a terminar monetizándolo, excepto pagando una tasa de interés machaza para que la gente no tenga demanda de dinero, no me vengas a hablar en serio que vas a bajar la tasa de inflación porque no tenés un programa antiinflacionario. No querés decirlo, no digas nada. Yo no entiendo por qué hay que decir pavada. ¿Viste? La gente dice, no, ¿sabe qué? Algo hay que decir. ¿Por qué pavada? Agarrá el Martín Fierro, ponete a leer el Martín Fierro, recita el libro, hace lo que. ¿Por qué hay que decir pavada? No entiendo. Por ejemplo, vamos a salir al resto del mundo para endeudarnos, así no hacemos el ajuste y bajamos la tasa de inflación. Pregunta que hago, ¿me puede traer un libro de texto, un manual de economía que diga eso? Eso es una barbaridad. Y además tenemos antecedentes. Eso es Martínez de Hoz, eso es la convertibilidad. Ya conocemos lo que es endeudarnos para no hacer el ajuste, digamos así, y terminamos en un nuevo default. Entonces digo, capaz que me dice, mira, lo único que se puede hacer en materia política es esto. Me parece bárbaro. Pero ya voy juntando guita para el próximo default y el próximo lío. No es que ahora me vas a decir que tal vez es diferente. ¿Entienden ustedes? Ahora, el gobierno se puede avivar y cambiar. No lo descarto. Es más, lo deseo. Pero quiero ver. Lo que estoy viendo hasta ahora es, tuviste prioridades. En algún momento se van a poner a trabajar en materia antiinflacionaria. La historia antiinflacionaria que tenemos en la Argentina es copiosa. Tenemos 10 planes antiinflacionarios. El primero de Perón del año 52. Todos los programas antiinflación han tenido tres características. Todo de shock, el primer día funciona, ninguno es eterno. ¿Vamos a inventar la pólvora? Puede ser. Lo más probable que no. Ahora, antes de empezar un programa antiinflacionario, tenés que poner los precios relativos en onda. Antes de empezar un programa antiinflacionario, esto tiene que estar a 13 pesos. si no sonaste. Porque si no, me tenés que convencer de que ningún precio se va a mover excepto este. Es difícil. Cuando vos estudiás el austral, la convertida, cualquiera de esos, ves que el equipo económico, antes de lanzar el programa, hizo lo que llamaron las medidas previas. Ponen el precio, los precios relativos más o menos en línea, etcétera. Y después, digamos así, se lanza. Cierro entonces para decir, no es para suicidarse, muchachos. Los argentinos estamos acostumbrados a muchas cosas. No es para migrar tampoco, no, ¿para qué? Es para entender las cosas como son. Es para entender el proceso. Como le gusta decir a Lucio Reca, somos un país ciclónico. O el finado Guido Itella que decía, hacemos lo mismo que los otros países, pero con mucho mayor entusiasmo, ¿vieron? Acá las oscilaciones son fortísimas, ¿no? Cuando recupera el PBI más 9, cuando cae menos 9, dale, acá no andamos con pavadas decimales ni cosas por el estilo. Esto es diferente desde el punto de vista del estilo, definitivamente, desde el punto de vista de todo lo que vos quieras, desde el punto de vista de cómo se hace concretamente la política económica. Hay pedazos que saben que lo están haciendo y hay pedazos donde uno profesionalmente tiene que decir, todavía no empezaron. Y mientras tanto la vida sigue. Capaz que no podemos empezar un programa antiinflacionario este año, porque se toman todo el año para cambiar los precios relativos. Puede ser, capaz que el año que viene lo hacen, Dios sabe. ¿Cuánto le llevó a Alfonsín y a Menem encarar el programa antiinflacionario? Un año y medio. Estoy calcando, nunca se calca, pero hay que leer historia para ver de qué estamos hablando, ¿no? Preguntas. Quiero creer que los que no aplaudieron se desmayaron por lo que dije, ¿no? Vamos, pregunta. Mirá, ahí te llega el micrófono. Una de las críticas que más se oyen es que Macri no está consensuando sus políticas con el resto del arco político, digamos. ¿Qué opinión tiene de eso? ¿Qué políticas decís vos? ¿Las políticas económicas? Sí, las políticas económicas. Nunca lo va a consensuar. ¿Vos te imaginás consensuar un aumento tarifario? Nadie quiere, ¿viste? Todos miran para el costado. Nadie quiere ser el malo de la película, ¿entendés? Entonces todos dicen, arreglate la voz, dale, y todo. Lo vas a ver con el impuesto a las ganancias. Yo quiero ver lo que pasa con el impuesto a las ganancias en diputado. Va a ser un certamen a ver quién es más generoso. Porque no tenés la responsabilidad ejecutiva. Acordate de tu vieja. Yo vengo de una clase media baja. Nunca sobró un... No, yo no sé lo que es el hambre y nunca viví en una vida miseria. Ahora, no sobraba un mango. Mi vieja es una gran administradora. Ella había ido a la escuela primaria, pero tenía los instintos clave y además la mente aguzada porque había poca guita. Mi viejo hacía una changa, traía unos mangos, no salíamos a comer ni mamado. Reponía bienes durables, ¿no? Se compraba una sábana, ponele, o qué sé yo, jabón, lo que vos quieras, ¿no? La cosa es elemental, no hay que ir a la facultad para esto, digamos así, estos principios, ¿entendés? Muy bien. Entonces, cuando aparece la junta, nadie es. ¿Qué dice Scioli? No, yo no lo hubiera hecho. Macana, lo hubieras hecho. Y además, como no te hubieran creído, hubiera sido peor todavía. Pero no hay como demostrarlo. No perdamos tiempo. Por eso yo con los políticos no me meto. Digan lo que se le canta el culo, no me importa nada. Porque es la lógica de la discusión, ¿entendés? No me interesa eso, ¿entendés? Yo trabajo de otra manera. Entonces digo, ¿es lo que tiene que hacer? Sí. ¿Yo lo hubiera dicho de otra manera? Sí. Pero cada uno es así. Acá estamos analizando el estilo del presidente. Porque tenemos que tratar de entender, digamos así, cómo funciona el presidente. Vos fijate el primer discurso de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri. El mismo día, ¿no? ¿Qué dijo María Eugenia Vidal? Viva la Argentina. La última dijo, viva mi abuelita. En el medio dijo, estamos hechos pelota. Y el de Mauricio Macri dijo, viva la Argentina, viva la señora que me cuidó, y en el medio no dijo nada. Cada uno como es. Yo dije, ay, qué bueno. Y ahora resulta que te están llegando las facturas. Son estilos. ¿Qué más? Ah, perdón. Después de decir eso, digo lo siguiente. No te acompaña, pero en los holdouts acompañaron. Ahí tenés. Un caso muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si contaban los porotos en términos de votos, en el comienzo de la gestión no los tenían y finalmente los tuvieron. Ahí tenés un caso en lo que vos, digamos, apuntás. Cuando llega el momento de los denominados ajustes, etcétera, todos se corren de la foto. El otro día en Animales Sueltos dije, La expresión fue festejada por la mesa. Dije, el que gana se jode. El que pierde tiene historias. No, claro, yo lo hubiera ahí, imagínese, claro. Tengo... ¿Cuándo voy a tener una responsabilidad ejecutiva? Por eso yo decía lo de mi vieja. Elige siempre, mire, elige la decisión. Vuelvo a mí los ejemplos familiares me parecen fantásticos. 8 de la noche, ¿no? Tener la familia, padre, madre, los dos hijos. Estar en el living de la casa, ¿no? Discutiendo la decadencia occidente, que es un tema muy importante, ¿no? Están discutiendo la decadencia occidente. Entonces, de repente la madre de casa dice, ¿quieren comer? Sí. Sigamos la cocina porque tengo que empezar a pelar las papas. Ese eje es fundamental. Es el eje el que tiene que responder. ¿Entendés? ¿Qué más? Mencionaste algo que es evidentemente inevitable, que es algún cambio de gabinete. En tu intuición desenfadada, ¿quién salta primero? No tengo idea. Tampoco hay que, ojo con los tiempos, con los estilos, ojo, cada uno tiene su estilo, ¿entendés? Macri, vos lo ves y viste, otro tipo, Alfonsín era mucho más visceral, ¿no? Macri, algunos dicen que no, que hizo curso de budismo, no sé. Pero viste, mirá que le dicen cosas, ¿no? Y digo, Fito Páez le tira un exorcista atrás del otro, ah, me gusta tu música, Fito, lo desarma el hombre, supongo, ¿no? ¿Viste? Cada uno como es. Estamos intentando entender, digamos, cómo funciona. Ahora digo, con el mayor de los respetos, porque lo que voy a decir no es personal, no es de la Rúa, ¿eh? No se va. Va a pelear. Dentro del estilo. Se va a cambiar dentro del estilo. ¿Cómo, cuándo? No sé, la decisión de él. Es costoso para los presidentes cambiar el gabinete, ¿eh? Ojo, porque la gente dice, no, lo raja. No, para nada. Es como para un director técnico cambiar a un jugador. Hay un costo, ¿entienden? ¿Qué más? Usted dijo que el déficit del PBI, en realidad no lo dijo. Déficit fiscal. El déficit fiscal 7 del PBI. Es del 7% del PBI. Así es. Y se están haciendo actualizaciones en energía, básicamente, y transporte, para paliar ese déficit. Sí. ¿Qué otros sectores correspondería corregir? No, básicamente los subsidios son esos dos. Los subsidios más grandes son esos dos. Donde todavía tenés mucho trecho. Ahora, por el otro lado, diste cosas. Entonces digo, a mí me gustaría hacer los números. Salieron los datos fiscales de enero y febrero, pero insisto en esto. Los muchachos del sector público dicen base caja. Base caja quiere decir, son los pagos, no los gastos. Vos puedes vengar para pisar los pagos. Ahora, puede haber cosas donde están cambiando los gastos. Por ejemplo, vos te sentás hoy con los tipos de medios de comunicación. Entonces, ¿qué dicen? La pauta oficial la han bajado violentamente. La pisaron, me llaman. Clarín y Nación sufren. Los que solo vivían de la pauta oficial mueren. Eso es gasto. Más política, ya veremos, ¿no es cierto? Así que tiene que haber una mezcla de cosas. Vamos a decir. Federico Sturzenegger estuvo el otro día en la Academia de Ciencias Económicas, ámbito cerrado, porque era reunión con los académicos, pero dijo una cosa que la puedo decir. Dijo, el más amarrete de todos los miembros del gabinete es el presidente de la Nación. Al que lo puedes embalar pidiendo plata para alguna cosa, pero no se te ocurra desperdiciar porque te mata. En las discusiones fuertes se pone del lado mío. Dato importante. Porque esto de que tenemos gastadores por todos lados, pero un presidente del Banco Central con un pecho enorme, no. A la segunda que le pedí, a la segunda vez que el presidente de la Nación le dice, dale Federico, dejate de joder, el tipo le entrega, toma la carretilla, toma. No existe eso, ¿entiendes? Porque acá hay una fantasía. Dicen, no, vamos a poner un presidente del Banco Central que bajo ningún aspecto... A la segunda vez que todos van a la casa así, el tipo afloja. Eso es muy importante, tener un presidente que tiene esa característica. Algunos dicen que están haciendo más ajustes del que hablan porque no sea cosa, que se enoje, no me acuerdo. Vamos a ver. ¿Qué más? Por ahí había manos. Hay tiempo para todo, no se preocupen. Yo, que no soy economista, entiendo que se está haciendo una política muchísimo más racional de lo que ocurría en la época kirchnerista. Ejemplo. Hablar sin falsear los datos. Por ejemplo, decir que el por ejemplo, salir del cepo. Sí, ya está. ¿Qué preguntas? Que pedir créditos al exterior, que antes ya no se hacía. ¿Pero qué preguntas? No nos prestaban. ¿Qué preguntas? La pregunta es exactamente, ¿qué opinás sobre esto? ¿Es bueno, mi querido amigo? Mi forma de pensar, ¿es cierto lo que estoy pensando? No, está bien, no tengo ningún problema. De repente exagero, porque yo, como buen profesional, estoy obsesionado por lo que falta, no por lo que haces bien. ¿Entendés? Imagínate una reunión de director. Este club, vamos a meter cizaña. Se reúne la comisión directiva de este club. En el acta hay tres temas. Primer tema, qué bien que salió el Festival de la Flor. Segundo tema, qué limpios que están los baños del segundo piso. Tercer tema, no sé cuándo. Bueno, si alguno de los que viene acá integra eso y dice, che, muchachos, no podemos apurar porque estoy apurado, dejémonos de joder, dígame si hay algún problema o no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vos me decís, che, pero escúchame, que haya venido Obama, la verdad que es significativo. Tenés razón. Desde ese punto de vista, la única cosa es decir, no lo tenemos que creer, hay que entender bien cómo funcionan los otros países. Yo aprendí hace muchos años, no argentinices el análisis de los otros países, no occidentalices el análisis de China o Japón, no vas a entender nada, ¿estamos de acuerdo? Obama dice, te quiero, Mauricio. Che, negro, ¿por qué no lo llamás al jorobado y le decís que nos afloje todo? No, no, Obama no puede llamar al juez Griesa porque el otro no le contesta. Vos tenés que entender cómo funciona Estados Unidos, ¿no? ¿O cómo funciona Rusia, o cómo funciona China, cosas por el estilo. Entonces digo, tenés razón. Ahora, si queremos que tal vez sea diferente, acabo de hacer propaganda de mi último libro, porque no está agotado, digo, si alguno quiere colaborar con esta noble causa, tenemos que pelear para corregir lo que nos parece que va mal. Esto es lo que estoy diciendo. ¿Entendés? ¿Qué más? Allá en el fondo. Dale, sí. Dale. Doctor, buenas noches. Quería preguntarle, a la luz de todas las recientes medidas económicas, cambios tarifarios, etcétera, ajustes, ¿cómo se explica la actitud, digamos, medianamente complaciente o contemplativa de los muchachos gordos de los sindicatos? Ah, es sabiduría pura, querido. ¿A qué dirigente sindical de la CGT a los gordos se le va a hacer que poner la prueba a un gobierno que arranca? No. Ahora están negociando, seguramente. ¿Estamos de acuerdo? Alfonsín le pusieron la prueba porque Alfonsín intentó desde el vamos romper el espinazo a través de la ley Mucci. Entonces dijeron, ah, sí, mi turno. ¿Entendés? Y es lo mismo que quiso hacer de la Rúa con la ley Flamarique. Como saben varios de los presentes, uno de los clientes que yo tengo es un sindicato que es la UOCRA. Desde 1989 voy todos los meses a hablar con los muchachos, que ha sido una experiencia para mí espectacular. Son todos peronistas menos yo. Compañero acá, compañero allá, ellos estaban con Scioli, yo con Macri. Está todo clarísimo. Lo que yo he aprendido del oficio que tiene un dirigente sindical, del laburo que tiene, laburo mutual que tiene, de dar respuesta concreta a ese señor y toda la familia, cosa que tiene, es una cosa realmente espectacular. ¿A vos te parece que este tipo le van a... hoy le van a la prueba? No, primero van a ver cuánto le pueden sacar, después hablamos. ¿Entendés? ¿Qué más? Esperá. Juan Carlos, no hablaste de la corrupción. ¿Qué querés que diga? La corrupción no es solo la plata que se roba, sino miles de negocios que funcionan gracias a prebendas y privilegios, sí, que los sacan del marco regulatorio normal, sí, del marco, sí, institucional. Y un país donde los negocios funcionan en base a prebendas, privilegios y corrupción es un país que solo genera pobreza. En muchos congresos afuera dicen, en la Argentina no se gasten en hacer planes económicos. O terminan con la corrupción en todas sus formas, o están perdidos. ¿Qué opinas? ¿Lo dirían de China? ¿Lo dirían de China esos mismos tipos? No, obvio. Y entonces, guarda con las cosas que dicen de afuera y adentro, guarda. Explicar todo por la corrupción también es una barbaridad. Y no estoy defendiendo la corrupción. Lo que digo, no caigamos en los facilismos. ¿Entienden ustedes, no? Yo digo, guarda, despacito. Porque éramos corruptos hace 10 años y crecíamos. Entonces, las explicaciones son un poquito más complicadas. Ahora, Yo puedo entender un acto de corrupción pro crecimiento si resulta que ponen una fábrica parada porque no sale la de Heidi una arandela y el presidente de la empresa, en vez de decir lamentamos mucho, vamos a quebrar, dice, che, ¿dónde hay que poner unos mangos? ¿O no? Ahora, la mayoría de los actos de corrupción de la Argentina deben ser al revés. Debe ser un tipo que a raíz de todas estas jodas tiene retorno, usa mala tecnología, con lo cual terminás estancándote. ¿Estamos? Así que digo, fenómeno. Ahora, me gusta ir para atrás los jueces. Para atrás los jueces, para adelante. Lo que yo tengo que decir, y el grueso de los economistas dice lo mismo que yo, es, esto es una cuestión de reglas, viejo. Si ponemos, si seguimos haciendo discrecionalidad y después demandamos que la decisión fue angelical, no funciona. No funciona. Entonces yo digo, vamos a hacer la regla lo más salvaje posible. Decirle al tipo, competí, flaco, hacé lo que pueda. ¿Te fue bien? Pagá los impuestos. Con el resto, hacé lo que se te canta. ¿Querés regalarlo a Caritas? Fenómeno. ¿Te lo querés chupar, mina? Hacé lo que quiera, droga, lo que quiera. No al revés. Acá decimos, pobrecito el empresario, fíjate. Es decir, si las reglas de juego inducen a que tenés que hacerte el idiota, hacés curso de idiotez, ¿eh? Acá y en cualquier lugar del mundo. Entonces tenemos que ser muy exigente con los empresarios. El club de los empresarios tiene que ser un club selecto. Ahora, ganó Guita, no lo miré mal. Que pague los impuestos y haga lo que se le canta, digamos así. No darle consejo. Cuando vos le das consejo, vienen los dirigentes empresarios y dicen, no, deme las pautas, a ver el plan de desarrollo, a ver qué guía me da. Dejate de joder, digamos así. Yo le digo, cuando sale este tipo de cosas a los... En la facultad le digo a los alumnos, ah, usted le va a enseñar a los tacheros a buscar pasajeros. ¿A vos te parece? El talento empresario no se aprende en la facultad. Se aprende en la facultad de ingeniería, economía, medicina, ese tipo de cosas. Los acompañamientos de lo que es ese talento para transformar una inspiración y un esfuerzo en términos de un producto concreto. Porque si todos fueran delirantes, la manteca no existe. Ahora, si todos son burócratas, tampoco existe. Es una combinación. La empresa privada es una combinación de ese tipo, digamos así, de cosas. Entonces yo digo, pongamos reglas, ahora bancátelas, ¿eh? Vos pones una regla, dice, el que se funde, se funde. No venga después, si te fundís, en la bandera argentina, a cantar el himno, decir, ayúdeme, te fundís. Y los argentinos, en ese sentido, somos medio napolitanos, ustedes vieron, ¿no? Que vamos, que no. Salió el protocolo este de para ponerle cierto orden a las protestas sociales, ¿vieron? ¿Joda o no? La primera vez que lo quisieron implementar, no. Entonces, la segunda vez lo iban a implementar contra los macristas. Es en joda. Entonces... está por ahí. Es una buena idea, pero tenemos que luchar culturalmente para que funcione. ¿Viste cómo es en Estados Unidos? En Estados Unidos, una de las cosas que uno aprende, una de las primeras cosas que uno aprende cuando va a estudiar afuera, en Estados Unidos, es el valor de las reglas, ¿no? Lo fácil que es hacer las cosas dentro de las reglas y lo difícil, ¿eh? Me acuerdo, en la Quinta Avenida, en el sentido del tránsito, a mano derecha hay un cartel, debe estar varias veces. Dice lo siguiente, dice, do not even think of parking here. Ni si te ocurra pensar en estacionar acá. Es fantástico. Yo lamenté tanto no tener una cámara el día que la vi, porque para hacer acá y traerla, ¿no es cierto? Por supuesto no hay ningún auto estacionado, porque estacionás el auto, dejás la llave, porque la multa más vale más que el auto. Y no jodés. No, porque como va Mavino, entonces yo ahora puedo estacionar. No, no, el policía te dice, acá no funciona la cosa así. Esa es lo de la corrupción. Había más mano por ahí, dale. Sí, buenas noches, profesor. Quería preguntarle cuál es el nivel de ajuste fiscal mínimo para el cual la política monetaria tiene que ser efectiva, ¿no? Con vistas a reducir la inflación. Todo depende de la demanda de dinero. Ahora, hay un, digamos, ¿viste? En Argentina vos tenés que saber, cuanto mayor es el déficit, más difícil es conseguir el financiamiento y más dudas genera. Vos me estás preguntando cuántos helados podés comer antes de resfriarte. La verdad que no sé. Ahora, no agarré medio kilo, ¿eh? Y encima te vas a la terraza y hay viento. No, no importa, porque este año no, porque te vas a joder. ¿Entendés? Entonces yo digo, cada país tiene su historia. Es lógico que el tipo que tiene guita no nos crea. Y la manera de demostrar que no nos cree es que nos cuesta un huevo. Porque 8% es una pelota, ¿entienden ustedes? 8% después, cuando tengamos que trabajar para pagar los impuestos, para pagar el 8%, evitar el próximo default, nos vamos a acordar. Entonces, Uno del gobierno, yo entiendo, no, ¿sabe qué? No, pobrecita, su tía Carlota, sí, yo entiendo, pero ¿sabe qué? Si no vamos a hacer algo, por algún lado salta esto. Esto es lo que te quiero decir, ¿no? Ahora, yo le puedo dar el beneficio de la duda al gobierno porque dice, no, ¿sabe qué, Juan Carlito? Sí, dentro de 3 meses esto se revierte, puede ser. Ahora, mejor que se revierta. Y mejor que si no se revierte, igual lo hagas. Porque si después viene y dice, no se revirtió, así el taxi funciona. ¿Qué más? Dale. Buenas noches. Para licuar el déficit. Levanta el brazo. Sí, dale. Para licuar el déficit fiscal. Sí. Necesitaríamos que el país crezca. Que no va a ser a través de los precios de los commodities, posiblemente. O únicamente calculo que va a ser a partir de las inversiones. Esas inversiones. ¿Es correcto que nos van a ayudar a licuar ese déficit? Y además, ¿vendrán? Vamos a pasar. Primero hagamos números. ¿Cuánto crecen las economías? 3% por año. Si creciéramos 5, no sé qué maravilla. Si creciéramos 7, sí. Si yo fuera más joven, más apuesto, más flaco y no sé cuántas cosas más, no sabés el éxito que tendría con las minas. Eso es aritmética, eso no es economía, ¿entienden ustedes? La economía es otra cosa. Digo, hay increíble cantidad de colegas que hacen aritmética. Regla de tres. La planilla existente es una regla de tres. ¿Vieron la que aprendimos en la escuela primaria? Sí, tal cosa. Sí, tal cosa. Sí, tal cosa. ¿Qué sirve? Bueno. El desarrollo y el crecimiento es un proceso. Después los historiadores en el futuro dicen, mientras vos estabas hablando ahí en Cuba, había empezado la reactivación. Te felicito, no tenemos cómo saberlo. Ahora vamos al acto de inversión. Y por supuesto decir, el desarrollo cura las cosas. ¡Qué piola! Se me muere un abuelo y también, no sabe toda la maravilla que puedo solucionar. ¿Pero es parte de la estrategia o es parte de lo que estoy esperando en el sentido de la esperanza? Eso no es profesional. Vamos a hablar un minuto del acto de inversión. Las mismas consideraciones que voy a hacer del acto de inversión privada, perdón, nacional, las hago la extranjera. Agregando, el grueso de la inversión es local. El grueso de la inversión es local. Así que viene Obama con John Smith y dice, sí, yo tengo una pizzería en Wyoming, ah, qué bueno, te felicito. Pero la verdad, el grueso lo tenemos que hacer nosotros. Un acto de inversión es un acto instrumental. Si yo te pregunto a vos, ¿por qué te compraste un helado? Vos me tenés que decir, porque me gusta comer helado y tengo guita, gracias. Pero si yo te pregunto, ¿por qué te compraste una heladería? No me puede decir, porque me gusta comer helado. Eso es una pavada total, ¿no? Es como un tipo que se compra una línea aérea porque le gusta viajar en avión. ¿A quién se le ocurre eso? Si vos te compraste una heladería porque crees que con los frutos de la heladería vas a comprar lo que querés, que capaz que es helado, o riñones, o flores, lo que sea. Es un acto instrumental, donde vos estás cambiando un presente cierto, tenés posibilidad de crédito, tenés fondos, por un futuro incierto. Te depende de lo que vos crees que va a pasar. Y eso tiene que ver con las expectativas. Las expectativas, los argentinos nos chupamos el dedo y dicen, no, yo confío, no confío. ¿Confía? Sí, poné, dale. Quiero ver que confíe, poné. Entonces uno tiene que hacer esta pregunta. Primera cosa. ¿Qué activos baratísimos existen en la Argentina? La verdad que no parece. Yo no conozco cosas a precio de liquidación. No viene un tipo y dice, mira, vino Obama con un empresario y se compró esa fábrica que vale 2 pesos. Total, si no anda, son 2 pesos. No existe. Ahora, si no hay activo barato, no hay apuro para hacer algo. Porque el apuro por invertir, antes de que más o menos las cosas se clarifiquen, es que hoy compro barato y mañana compro caro. Lo quiero. Y entonces es lo que estamos viendo, digamos, los hoteles en la Argentina, que yo sepa, no están llenos de inversores, llenos de guita, que dicen, a ver dónde está la oportunidad. Unos vendrán, otros no vendrán. ¿Qué más? Acá tenés uno. Concretamente, doctor, la pregunta sería, si continuamos con un déficit del 7%, ¿cuál es el panorama para el año que viene? Para el año que viene no tengo la menor idea. Creí que me vas a preguntar para la semana que viene, en cuyo caso te iba a decir, tampoco tengo la menor idea. Esto es dinámico. No, que el año que viene no hablemos de eso. No hablemos. No hago la apología a la ignorancia. Acuérdense, pincho el globo de la pseudosabiduría. Te puedo traer 32 colegas que acá ponen PowerPoint, música funcional, tridimensión, no sé cuánta cosa más, y te ponen con 6 decimales, eso no es saber, ¿entiendes? No hago la apología de la ignorancia. Lamentablemente, desde ese punto de vista, El análisis económico se ha americanizado. Estados Unidos tiene tendencias robustas que corrigen rápido. Cualquier idiota hace pronóstico allá. Se pasaron buena parte de 2015 deshojando la margarita a ver en qué momento el Fed corregía un cuarto de punto porcentual la tasa anual. Una estupidez con los ojos rendidos. ¿Qué decimos? No me haga perder tiempo. Déjeme, yo estoy para cosas serias. ¿O no? Allá es muy importante. Acá es otra cosa. ¿Qué? La mía es una continuación de Levanta la mano, porque si no, no... ¿Dónde está? Sí, dale. La mía es una continuación de la penúltima pregunta. Aparentemente el costo argentino es muy alto. Argentina es un país caro hoy en dólares. Es muy difícil desenganchar la relación dólar-inflación. ¿Qué ve usted a futuro? ¿Cómo pueden ser los próximos pasos? ¿Y cómo poder llegar a mejorar el costo argentino si es realmente alto hoy en día? Ok. Vamos a poner nombre y apellido, porque si lo que vos querés decir es que el costo laboral es alto, está jodido, muchacho. Ahora, hay muchas cosas para hacer que hay que ver si la encaran, que tiene que ver, cualquiera de los presentes sabe lo difícil que es hacer algo en la Argentina, ¿no? Yo por eso al hacedor siempre le doy el beneficio de la duda. Mis héroes son los tacheros, los kiosqueros, los roticeros, todos. Y le pego fundamentalmente a los fiscales severísimos. Uno de los problemas que tenemos en la Argentina es que como hacedores somos medio chambones. Ahora, como fiscales... ¿Vos viste cómo le dan a la guerrilla? Qué boludo estos guerrilleros, ¿viste lo que hicieron? Todos sabemos. La guerrilla se hizo a la Argentina y la represión también se hizo a la Argentina. Lee historia. Y todos lo hacemos así. Somos muy chambones, ¿entienden ustedes? Ahora, después cuando tenés que hacer... No, usted a las... ¿Qué hizo a las 2 de la tarde, 2.01? Convocan a los empresarios y le dicen, ¿por qué aumentó el precio 2,5% el 20 de diciembre de 1982? Tipo, yo ni me acordaba que lo había aumentado. ¿Vos viste lo que la toma de decisión empresaria? Un tipo toma 30 decisiones discrecionales por día y después lo vas a convocar 3 años después para ver por qué tomó una de ellas. Ni se acuerda. La Secretaría de Comercio... Antes le pedí información a los empresarios que tuvieron que elaborar para chequear la decisión que habían hecho sin esa información. Es de mamado. No, ¿usted por qué tomó esa decisión? Porque en base a eso dice que este cálculo no se lo hice porque usted me lo pidió. Yo no lo hice para eso. ¿Por qué? Porque no tenía ningún sentido, dada lo que es la fluidez de lo que es Argentina. ¿Entienden ustedes? Entonces volvamos. Esto ya te lo digo como consultor. La energía que utiliza un verdadero empresario en la Argentina, más allá de laburar, en el sentido de buscar clientes, tecnología, cosas por el estilo, llenando formularios, escuchándome a mí, rindiéndole pleitesía al subsecretario de no sé qué cosa, etcétera, etcétera, es una cosa descomunal, descomunal. Por otro lado, miro las estadísticas, resulta que el grueso, el crecimiento, el comercio son bienes intermedios. Vos sos el mejor productor de la etapa 15 de un bien. Imaginate vos que el producto determinado está acá y tiene 22 etapas, de la cual vos sos el mejor del mundo 15, pero estás acá. Y el del 22 está en Cambodia y dice, disculpame, pibe, yo esta 15 lo voy a tener en otro país. ¿Por qué? Y porque vos te voy a llamar por teléfono un día y me vas a decir, sí, tengo la producción o no la tengo, pero si la tengo... Resulta que de acá hasta el puerto no puedo, porque tengo 3 piquetes, 2... Esa es la parte donde yo defiendo a los empresarios. Muchos colegas míos a los empresarios le pegan mal. Algunos le pegan bien, otros le pegan mal. Le digo, vos no sabés lo difícil que en la Argentina es hacer algo. Lo difícil que es hacer algo. Cuando en el Teatro Colón, a las 5 de la tarde, la versión vespertina se levanta y empieza la ópera, yo vuelvo a creer en Dios, es un milagro, viejo. ¿Sabés todos los problemas que hubo que resolver para que se levantara y empezara a cantar? ¿Sabés todos los problemas que hubo que resolver para mañana en la mañana vos tengas café, leche, pan y manteca en tu mesa? ¿Vos sabés lo que es? Todo el... Impresionante. Esa parte del costo argentino, por supuesto que me gustaría, digamos, reducirla, pero la quiero ver. Con lo cual... Uno diría, la lucha, si vos querés, el esfuerzo, es impresionante, ¿no? ¿Qué más? Me quedo una. ¿Tu opinión sobre la norma esta que autoriza al gobierno a elegir entre el índice de ajuste de Salta o el de Capital Federal? No, San Luis. San Luis, perdón. De San Luis o Capital Federal. no promedio, sino serruchando. Muy bien. ¿Tu opinión? Lo que están haciendo con una con el INDEC es una barbaridad total. Lo digo de frente. Yo tomé contacto personal con esta piba Todesca, Bevacqua, cuando tuvo el despelote. La historia muy sencilla. Me llamaron de una red y dije, sí, qué barbaridad, que toco el otro. Entonces me llamó una hermana. Le agradezco, señor, mi hermana. Entonces digo, dame el email de tu hermana. Entonces le escribo, invité a almorzar y empezamos a charlar. Laburante, 3 hijos a cargo. Le digo, Moreno te va a joder, así que lo mejor que puedes hacer, no te pueden echar, porque eso, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es pedir pase a la biblioteca, ponerte a estudiar, cosa que hizo. Pero ¿sabés cómo son las remuneraciones del sector público? Si cuando vos laburás te pagan 100, cuando te ponen en el rincón pasás a 20, porque 100 es 20 más presentismo, raíz cuadrada, no sé cuánta pavada más, digamos. Con lo cual esta piba, ¡bum! Pero profesionalmente es muy amiga de un tipo que no sé si es canadiense o inglés, pero que es la autoridad mundial en IPC, en el mundo, que le conseguía contratos. Se la pasó todos estos años asesorando en el IPC a todos, ¿no? Muchos países de América Latina, cosas por el estilo. Vienen las elecciones, todos los partidos políticos la quisieron seducir. Todos los partidos políticos la querían con ella. Lo ponen a Todesca arriba y ella abajo, fenómeno. Desde el primer día le dijo, 8 meses, ¿eh? Todesca dijo que sí, Pradera dijo que sí, y después alguien se calentó y dijo no. Y se armó el despelote. Una barbaridad. ¿Por qué se...? ¿Eh? No entiendo. Ah, 8 meses para arrancar con el nuevo IPC. Y es interesante en función de lo que pregunta. Cualquier alumno de economía conoce la fórmula del índice de precios de las PER, que le inventó en Alemania en 1860. Una cosa es la fórmula, otra cosa es saber hacer un índice. Cualquier economista sabe usar las cuentas nacionales, pocos saben construir las cuentas nacionales. Ahora tenemos un siglo y medio de experiencia, hay manuales. ¿Qué hace con los productos nuevos? ¿Qué hace con los productos viejos? ¿Qué hace con los negocios que cierran? ¿Qué hace con esto? ¿Qué hace con esto? Pero además de eso dice Bevacqua, pará, están en cero. Hay que volver a entrenar a los encuestadores, hay que hacer los procedimientos, hay que hacer esto. Son 8 meses, te digo más. 8 meses desde que rajen a la patota de Moreno, que no está seguro que la hayan rajado. No 8 meses del 10 de diciembre. Anotá. Finalmente se armó el despelote. En el medio tenés que tomar decisiones. Por ejemplo, tenés que ajustar por ser. Entonces habían puesto el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Y después lo cambiaron por el de San Luis. ¿Qué? Los dos. Uno u otro. Yo te digo, son toda pichulería, porque un día, un mes le va a dar al revés y... Por eso, ¿viste? Son estas cosas que te agarra, vos te agarrás la cabeza, vos decís, flaco, ¿hay alguien pensando ahí? Lamento. Ahora vos decís, bueno, Argentina no derrapa por eso. Tenés razón. Había necesidad de hacer esto, porque yo digo, acá hay un tema que es así. Si vos sos diferente, sos diferente. Cualquiera se da cuenta. Que don Franco Macri haya puesto al hijo, probablemente sin consultarlo, en ese directorio de esa empresa, capaz que el otro ni lo sabía, cosa por el estilo. Entre eso y los afanos que estamos viendo del anterior, hay una distancia fenomenal, ¿no? Ahora, en términos cualitativos, dice, ah, el asesino serial dice, el que pasa un semáforo en amarillo y yo, los dos cometimos delitos. Cualitativamente es cierto. Cuantitativamente, pero ya cuando empezás cuantitativamente, ya empezás, ¿no? No tenía necesidad de hacer esa cosa. Pero la hicieron, ya está, ahí vamos. ¿Qué más? La minería. ¿Qué? Se comenta que los recursos argentinos son muy buenos en lo que hace a la minería. Se comenta, no tengo la menor idea. Se comenta. Hay que hacer un contrato, hay que fijar reglas, etcétera, etcétera, y una vez que lo cumplí. Lo que hizo Mauricio Macri, esto me lo dijeron economistas especializados en eso, lo que hizo Mauricio Macri de sacar una retención, creo que era, es porque Cristina Fernández de Kirchner la había puesto mal, porque el contrato decía que no la tenía que poner. Así que se corrigió una barbaridad anterior. Ahora, como no la saben explicar, parece que resulta que es el presidente de los mineros y no de los laburantes. ¿Qué creía? ¿Qué más? Allá en el fondo. Espera que ya te llega. Sí, sobre la salida de Bebacua del INDEC. ¿La salida de Bebacua? Sí. Del INDEC. Sí. Ella sí había hablado de 8 meses, pero después había deslizado que podría llegar hasta tardar 2 años. Había otros y se pronunciaron economistas al respecto que no era tan necesario tomarse tanto tiempo, sobre todo si hay paritarias de por medio. Tanto los sindicatos como el gobierno necesitan saber dónde están parados. Muy bien, muy y poner bien. Una llamada a ese número provisorio de lo que fuese abril del 2016. Ya está. Listo. Lo de los 2 años nunca lo escuché, pero ponele que tenés razón, gracias. Sí, 8 meses me quedo. Los economistas que dijeron que se podía hacer más rápido, lo voy a decir con toda la letra, son unos irresponsables totales. Uno de los cuales lo escuché yo en televisión, no quiero dar nombre, es un irresponsable total, ¿entendés? Eso fue una cabronada. Lo digo en latín, pues es un tipo fino, ¿no? Es una barbaridad lo que hizo ese economista, ¿entendés? No hay información. ¿Cómo no hay información? Tenés 2 índices públicos, Cava y San Luis, y todas las estimaciones privadas que quieran. No me diga que la paritaria no tiene elementos para tomar la decisión sobre la cual discutir. Es una barbaridad. Todo eso es una barbaridad. A mí, ustedes se dan cuenta, soy vehemente en condiciones normales, ahora mucho más. Un economista, un colega mío, digamos así, que en el nombre de no sé si quedar bien con quién o cosa por el estilo, pisotea lo que es algo obvio o elemental de la profesión, me vuelve verde. Me vuelve verde. No es cierto. Es como un médico que presionado por un gobierno dice, tenés razón, el proceso de reproducción en el ser humano lo podemos acortar de 9 meses y una semana a 4 meses. ¿Vos qué dirías? Está mamado el tipo ese, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Pará un cachito, que te va a llegar. Si no, no se escucha. Esperá. ¿Por qué qué? No. ¿Por qué tarda tanto? Pero mi querido amigo. Yo no soy economista. Pero... Perdóname. No sos economista. ¿Qué sos? Ingeniero con 3 títulos de ingeniería. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente, pará. No puede, ¿cuánto se necesita para hacer un edificio de 8 pisos? ¿Cuánto se necesita? Rápido. Sí, un año. ¿Cuánto? Un año. No puede ser un año. 3 meses, ya está. Es lo mismo. La reacción que yo tengo con respecto a lo que dijiste vos es la que vos tenés que tener cuando yo te digo, no, un año, no, 3 meses. ¿Vos qué decís? Déjese de joder, usted no sabe de eso. Yo te digo, no es un problema de computadora, ¿entendés? Es un problema de... entrenar al personal, para el cual tenés que contratar al personal, para el cual tenés que hacer esto, para tener los procedimientos, no sé cuándo, esos son 8 meses. Entonces, de afuera, no diga no puede ser 8 meses, porque es lo mismo que si yo opino ahora de hacer un bebé o un edificio. Porque si no, tenemos que pensar que esta mujer realmente quería joder a Macri. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? ¿Me entiendes? ¿Qué más? Una pregunta. Dale. Hablamos mucho del déficit fiscal, de que el problema de la Argentina tiene un 7% de déficit en sus cuentas, etcétera. Esa diferencia, haciendo un cálculo muy elemental, entre estoy gastando más de lo que ingresa. Sí. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta es esta. El gobierno está diciendo frecuentemente que las medidas que se toman nos van a abrir los mercados exteriores para la colocación de deuda en el exterior. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es esta. Dale. ¿Qué seguridad tenemos que tomando deuda en el exterior, no la de los holders estos, no se va a gastar como otras veces en pagos, salarios, en gastos improductivos? Ya está. ¿Qué seguridad tenemos? No, la seguridad que tenemos es que se va a gastar en eso. Ya hiciste la pregunta, sacale el micrófono, ya está. No, la seguridad que tenés que se va a gastar en eso. ¿O vos crees que alguien va a conseguir deuda para financiar eso y no va a gastar en eso? ¿En qué va a gastar? Ahora, lo que queda bien es decir que vas a endeudarte para gastar en infraestructura. Vamos a pasito. Ustedes, muchachos, tienen que aprender a escuchar. Queda fenómeno. Yo me acuerdo el otro día, estaba viendo televisión, entonces aparece un senador que quería votar el tema este de los holdouts, y entonces dijo, no, porque nos vamos a endeudar para la infraestructura. Y queda fenómeno. La tía dice, tenés razón. Es una gran idea, pero no es cierto. Claro que te vas a endeudar para la infraestructura, no solo para la infraestructura. Yo estaría más convencido que te vas a endeudar para la infraestructura el día que me muestre que ahora el déficit es de 1% del PBI. Y esa es la infraestructura, metele. Pero si es 7, dale que va. ¿Entendés? Entonces, lo que tenés que decir es, si no puedes hacer un ajuste machazo, y capaz que no lo puedes hacer, no me vengas ahora que te vas a endeudar para la infraestructura. No es así. Ahora, la idea esta del Plan Belgrano, cuyos detalles no conozco, a mí me parece fantástica. Fíjate. No es lo mismo agarrar un ñato que produce soja en Jujuy y subsidiarle el costo de transporte hasta Rosario que mejorar la ruta o el ferrocarril. Una cosa es aumentar los subsidios, otra cosa es bajar los costos. Vos tenés que bajar los costos. Con ese plan, bajar los costos. Es federal, aumenta la demanda genuina de trabajo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y se va a financiar con Banco Mundial. Por lo menos al comienzo, después se verá. Eso es bárbaro. Ahora, si estas son las cuentas fiscales y me endeudo, el grueso es para financiar gasto corriente. El dinero es fungible, muchachos. El dinero es fungible, entiendan ustedes. Yo me acuerdo que una vez inventé este ejemplo, los funcionarios siempre dicen el crédito tiene que, financiar los bienes esenciales. Entonces yo inventé el siguiente ejemplo. Atención. Un señor va un día, 12:30 de la mañana, a un banco, y dice, quiero un crédito. ¿Para qué? Para comer. Para comer, atención. Entonces el tipo mira la planilla y resulta que comer está entre los bienes esenciales, porque si no se muere el tipo, ¿no? Entonces le otorgan el crédito, le dan los billetes. Para estar seguro de que el tipo no debía los fondos, anotan el número de los billetes. Y hacen acompañar al que recibió el crédito con un funcionario que se para al lado de donde va a almorzar. Entonces el tipo come, cuando termina pide la cuenta, en el momento que le traen la cuenta el otro saca los billetes, momentito, dice el tipo, y chequea que son esos billetes y labra un acta diciendo que efectivamente se gastaron esos billetes. Y vuelve al banco y todos hacen una fiesta diciendo que el crédito fue financiado para eso. Como ustedes se dan cuenta, estoy describiendo una pavada. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué hubiera hecho este tipo si no hubiera conseguido el crédito? Hubiera comido, pero hubiera dejado de hacer otra cosa. El crédito fue para esa cosa. El crédito siempre financia el margen. Cuando vos haces un crédito para el centenario, pero solo para máquinas, el tipo que ya pensaba comprar las máquinas dice, por supuesto, deme el crédito para la máquina. A raíz de lo cual el tipo cambia el auto. El crédito fue para cambiar el auto. Es más, ¿entienden ustedes? Elemental. Me está rajando. Ustedes se dan cuenta que Ricardo amenazadoramente se paró. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así, la vida es así. Bueno, gracias por venir y ánimo. Para conocer nuestras próximas conferencias o escuchar otras conferencias online, lo invitamos a visitar la sección de Ateneo y Biblioteca en nuestro sitio web www.cuba.org.ar.